Hoy conversamos con el filósofo Harold Moruno, cuya tesis se centró en el músico boliviano Eduardo Cava. Escuchemos sobre su propuesta, su rol en la historia y su labor a lo largo de los años. En realidad, esta investigación es parte de mi tesis de licenciatura en filosofía dentro de la especialidad de estudios estéticos y crítica del arte. Y parte de un interés musical que en realidad tengo, porque comparto mi formación como filósofo, como músico clásico. Soy contratenor, cantante lírico y oboísta. Y parte de esta curiosidad, ¿no? Primero de la filosofía y de la música, ¿no? Y como tengo una tendencia marcada a creer, es una línea de pensamiento, ¿no? De que la filosofía, si bien tiende a lo universal, debe partir necesariamente de lo particular, de lo concreto. Entonces, y este concreto, en mi caso, se identifica totalmente con la realidad boliviana, con la historia boliviana. Entonces, he creído pertinente estudiar a Eduardo Cava, porque considero que es una de las piezas, de las piedras fundamentales de la historia musical en Bolivia, del compositivismo en Bolivia, ¿no? De la música académica en Bolivia. ¿Cómo entender ese compositivismo en Bolivia? ¿Desde qué momento se empieza a hablar de este término? ¿Y bajo qué características? Bueno, la tesis que yo sostengo básicamente titula Filosofía de la Música, Eduardo Cava y el nacimiento del nacionalismo compositivo en Bolivia. ¿Cómo quiero entender esto? Prácticamente vamos a marcar dos periodos muy generales, ¿no? Muy generales, pero que nos sirvan de una manera ilustrativa, que va a ser el siglo XX, principios del siglo XX, ¿no? Antes del siglo XX, todos los compositores en Bolivia, de los que tenemos referencia, sobre todo realizaban música de salón, componían música de salón al estilo de. Este al estilo de es muy interesante porque es al estilo de básicamente Europa, ¿no? Pero el estilo de compositores muy específicos, ¿no? O sea, al estilo de Chopin, al estilo de Debussy, al estilo, yo qué sé, de Beethoven, al estilo de compositores, ¿no? Entonces no había una como un perseguir algo original, no existía esto, todo se hacía con referencia a otros centros culturales, ¿no? Europa básicamente. En el siglo XX, en toda Latinoamérica en realidad, cuyos centros podemos ubicar en México, Cuba y Argentina sobre todo, se va gestando una nueva ideología compositiva, una nueva idea de hacer música, ¿no? Que está muy enmarcado con esta cuestión de lograr una cierta independencia, ¿no? Cierta independencia no solo en el ámbito estético, sino también económico, político, social, porque estamos hablando en una época donde, por ejemplo, el concepto de nación, de identidad, está en auge. Entonces, dentro del campo estético y de la música como tal, surge pues esta necesidad y esta propuesta de otorgar identidad a la música académica latinoamericana a partir de la recuperación de recursos de la música criolla indígena, ¿no? Sobre todo indígena, ¿no? De cada uno de estos países. Era una forma de independizarse. Entonces es como que existen estos dos periodos marcados, ¿no? Y este último periodo sería lo que nosotros llamamos nacionalismo compositivo, ¿no? Porque la música está enmarcada dentro del discurso de la nación. ¿Quién era Eduardo Cava? Eduardo Cava es uno de los músicos más importantes, primero, de Bolivia, que ha sido un poco olvidado, aunque su nombre la lleva a la banda municipal, creo, de La Paz. Es un músico que da un punto de inflexión, un potosino. Los potosinos han sido increíblemente famosos en esta cuestión, Marvin Sandy, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Un potosino que realiza sus primeros estudios acá en el Conservatorio de Música, estudia piano y gracias a alguna habilidad increíble para la composición, ya desde muy joven él componía, por ese genio, ¿no? que tiene como compositor, continúa sus estudios en Argentina y posteriormente en España. En España, donde se codea con las corrientes en boga, yo tiendo a pensar que es donde, por ejemplo, bebe harto del impresionismo musical, que es una de las características más peculiares e interesantes de Eduardo Cava. Él posteriormente, por problemas políticos, retorna a Argentina y es llamado posteriormente a ser rector del Conservatorio de Música acá en La Paz, cargo que ocupa por muy poco tiempo en realidad, y luego se retira para dedicarse a la composición y bueno. Me parece interesante en el ámbito de la música compositiva porque no solo bebe del romanticismo como fuente de inspiración o fuente técnica para componer. El nacionalismo musical en Latinoamérica, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XX, bebía enteramente del romanticismo, de las técnicas ligadas del romanticismo, de la estética romántica. Entonces el nacionalismo musical en Latinoamérica está totalmente impregnado por esto. Cuando ciertas escuelas, como en Argentina, por ejemplo, Ginastera, ¿no?, comienzan a evolucionar, a ir más allá de esta estética romántica, con un lenguaje mucho más contemporáneo, ¿no?, es algo muy peculiar y eso es por lo que Eduardo Caba creo que tiene un punto central en la historia de Bolivia. En Bolivia, compositores, no sé, voy a nombrarte alguno, Vizcarra Monge, Hipólito Salinas, Velasco Maidana, Simeón Roncal, entre otros, que son los más conocidos, siguen teniendo una estética muy romántica, muy no tan vanguardista, ¿no? Pero Eduardo Caba, en sus aires indios lo podemos ver, ¿no?, se comienza a salir de esto y comienza a hacer, ejercicios armónicos, ¿no?, más cercanos al impresionismo, comienza a reinterpretar su misma obra. Entonces, es como que en Eduardo Caba vemos al compositor con mayor formación, sin miedo, ¿no?, para probar nuevas tendencias estéticas y sobre todo que no se apega a una escuela. En ningún momento yo por lo menos he podido encontrar alguna referencia que donde Eduardo Caba se diga a sí mismo, por ejemplo, nacionalista o romántico o impresionista, ¿no? Es todo lo contrario. Él comienza en su obra a jugar con distintos elementos estéticos, músicos, etcétera, para lograr lo que él llamaba, ¿no?, la gran obra, ¿no?, su propuesta. Y en esto y en todo este estudio es clave los estudios de Mariana Land y Javier Parrado, dos musicólogos bolivianos, paceños, que básicamente recién han editado el año pasado, esto es nuevito, han editado la obra completa de Los Aires Indios de Eduardo Caba, ¿no? Porque los que conocen un poco de este compositor sabrán que hasta hace unos 4 o 5 años atrás no conocíamos mucho de la obra de Eduardo Caba. A lo mucho conocíamos los primeros 5 o 6 Aires Indios, que era lo único que se representaba, se tocaba de él. Pero bueno, ahora podemos contar con una edición del 1 al 10, ¿no?, de Los Aires Indios al 10. Y esto pasa por problemas también de archivos poco cuidados, ¿no? Muchas de sus obras están perdidas. El poema sinfónico, perdón, ahora recuerdo el poema sinfónico Illimani, por ejemplo, del que solo tenemos la mención, pero no tenemos ni partituras ni nada. Y mucho de la recuperación que se ha podido hacer, sobre todo, como te digo, por Javier Parrado y Mariana Landia, es porque al fallecer la última heredera, la nieta, perdón, de Eduardo Caba, los hijos de ella recién dan a conocer al conservatorio toda la obra de él, ¿no?, que ha sido resguardada celosamente por la familia, ¿no? Se habla de un nacionalismo por esta denominación india a su obra. Es complicado hablar de nacionalismos, creo yo, ¿no? Pero específicamente en el tema de Caba, específicamente en Caba, se le nombra nacionalismo. ¿Por qué? Porque está muy, muy ligado a las nociones filosóficas de la época. Por ejemplo, sin ir más lejos, un hombre muy conocido por todos nosotros, Franz Tamayo, que abogaba que el alma nacional debía encontrarse en lo indígena, ¿no?, en lo indio. Entonces, asumimos que Eduardo Caba no estaba ajeno a todo este discurso. Entonces, se le llama nacionalista, yo le llamo nacionalista, justamente, estrictamente en Caba, ¿no?, por el uso de recursos indios, por recursos indios indígenas en la música, en su música, en su composición. Sin embargo, esto hay que tratarlo con ciertos matices, asumo, ¿no? ¿Por qué? Porque Eduardo Caba no... Si tú haces un escaneo, ¿no?, una mirada, una lectura rápida del pensamiento que tiene Eduardo Caba no quiere en realidad recuperar al indio como tal, o sea, la preponderancia del indio, ¿no?, su vuelta al poder, no sé, político, social, una igualdad social, política, económica. Eso creo está muy, muy por debajo. lo que él hace justamente es tomar ciertos rasgos de lo que él considera es lo esencial en Bolivia. Por ejemplo, una de las preguntas básicas para enfrentarnos a Eduardo Cava es ¿por qué él recupera estos recursos indios, entre comillas, de lo aymara, de lo andino, de esta parte occidental, geográficamente hablando, y no, por ejemplo, de la parte oriental? Y él lo explica, Eduardo Cava, en un pasaje, en un escrito que él tiene, explica diciendo que en realidad Occidente tiene mayores posibilidades de aporte, porque las culturas de Occidente, básicamente hablamos del... los incas y los señoríos collas han tenido una fuerza impositiva históricamente hablando, a diferencia de las culturas orientales. Bueno, Cava pensaba eso, ¿no? Entonces, por tanto, la música incásica, la música aymara, representaría con más fuerza lo que se podría llamar en grandes términos, no sé, un alma nacional, una nación, ¿no? Para él, básicamente, lo aymara, lo inca, podría ser como fuente de una futura construcción de la idea de nación, siguiendo a Franz Tamayo, ¿no? Pero lo más interesante de Cava es que en ningún momento él tiende a llamar estrictamente la música aymara o incásica como obra de arte, ¿no? Es música, sí, pero no puede ser arte. El arte para Cava es totalmente universal, es universal. Y la universalidad en tanto música, en tanto arte, solo se logra a través de la música para Cava, ¿no? A través de la música clásica, de la música clásica europea, a la que Cava quiere aportar. ¿Qué se sabe de la historia de la construcción de esta su propuesta? La que estás estudiando. ¿De la construcción de la propuesta de Cava, musical de Cava? Uh-huh. Ya. Cava compone los primeros aires indios en Argentina, ¿no? Y luego hay como que lapsus, ¿no? Porque en el trabajo musicológico de Mariana Landia, el aire indio 7 y 8, si no recuerdo mal, en ese momento, en realidad Cava les ponen como otros 2-3 títulos aparte, ¿no? Entonces ellos recuperan esta edición de 10 aires indios al encontrar en toda esta obra un punto de unión, o sea, algo que converja, que haga coincidir entre todas esas obras. Y justamente es el motivo y el ritmo, que son recuperados de la música aymara, de la música incásica. Y esto es interesante porque antes de Cava, vamos a hablar de compositores como, no sé, de la misma gran Modesta Sanginés, ¿no?, que es del siglo XIX, se utilizaba mucho este tema de recuperación de lo indio, etcétera, ¿no?, pero solo a partir de la utilización de la lírica. Es decir, había una obra, ponte un ejemplo, una obra sinfónica totalmente occidental, totalmente europea, a la que le llamaban Illimani, o le llamaban aire indio, pero solo en el título iba reflejado esta condición de recuperación de lo indio, de lo indígena, ¿no? Con Cava no pasa eso. En los aires indios, desde el 1 al 6, ¿no?, y desde el 7 al 10, que son las divisiones que yo puedo encontrar, donde del 7 al 10 obviamente es mucho más especulativo, mucho más impresionista, ¿no?, hay como una unidad temática. Y si tú puedes tener acceso, digamos, a la grabación que hizo Alandia, por ejemplo, cofinanciado con la Fundación del Banco Central, entonces hay como una gran obra, un gran aire indio, ¿no?, dividido en 10 partes, en 10 movimientos, si quieres, con una estructura muy identificable como de la repetición ABA, por ejemplo, en todas las obras, en cuestión de formas, ¿no?, formas musicales, ¿no? Entonces, y se va construyendo, ¿no? Además, Cava dedica muchos de sus aires indios a personalidades, ¿no?, de España, y grandes pianistas, grandes cantantes, ¿no? Entonces, creo que por eso te digo que creo que Los Aires Indios es como la obra magna de Eduardo Cava, porque en estas obras está resumida toda su estética, todo su pensamiento, toda su propuesta musicológica, todo, etc. ¿Cómo hacer filosofía de la música? Ahí está, muy complicada. La pregunta es complicada en realidad. Yo para esta investigación he bebido mucho de la escuela de Frankfurt, ¿no?, sobre todo del filósofo Theodor Adorno, cuyas líneas interesantes, a ver, cuyas líneas en realidad van enmarcadas hacia la sociología de la música. Entonces, hasta cierto punto yo entiendo filosofía de la música también como sociología de la música, porque dentro de este contexto de las líneas metodológicas de la Escuela de Frankfurt, tú no puedes pensar una corriente estética, una corriente estética, cultural, artística, sin pensar primero la sociedad, ¿no? Evidentemente aquí hay un problema que siempre sale a la luz cuando se habla de sociología de la música, ¿no? Es el de reducir, y este problema es el de reducir al arte solo como una herramienta social. Pero justamente la Escuela de Frankfurt, por lo menos Theodor Adorno y Walter Benjamin, hacen esta diferencia, ¿no? Que si bien hay una relación muy directa entre la sociedad y la música o el arte como tal no puede depender totalmente de la sociedad, no puede ser funcional a una sociedad. Entonces, a partir de esta concepción, de esta gran concepción, ¿no?, enmarcado el análisis de Eduardo Caba, ¿no?, primero al situarlo en un contexto histórico totalmente delimitado, ¿no?, y un contexto histórico, como te decía en un principio, donde los nacionalismos, la idea de la nación boliviana, ¿no?, acrecentada posteriormente por la Guerra del Chaco, por ejemplo, va a ser fundamental para entender primero la obra de Caba, ¿no? Y segundo, he marcado todo este estudio a partir de un análisis conceptual de la música de Caba. Como te digo, Aires Indios como tal, quizá no refleja el fin último del quehacer musical de Eduardo Caba, ¿no? Porque hay una discusión muy interesante, ¿no?, que es la discusión entre indigenismo y indianismo, ¿no? Entonces, Eduardo Caba y a todos los artistas de esta época, no sé, el mismo pintor Guzmán de Rojas, ¿no?, están enmarcados dentro de este concepto de indigenismo como tal, porque en realidad considero yo que el fin último de estos músicos, de estos artistas, no es tanto recuperar al himno, no como tal, sino aportar al escenario mundial del desarrollo de las artes. ¿A partir qué? De las herramientas, obviamente, que les son geográficamente propias, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de nacionalismos compositivos en Argentina, en Perú, en Cuba, etc., todos van a rescatar la música que les es propia, pero que les es propia no por formación o por convicción, sino que les es propia por una suerte de geografía, ¿no? De geografía. Entonces Bolivia está enmarcado dentro de la geografía incásica y aymara. Entonces, yo creo que se puede hacer filosofía de la música a partir de reflexionar en realidad cuáles son los fines últimos de la propuesta estética de cada compositor. Por ejemplo, y específicamente en Caba, por ejemplo, su ambición totalmente es aportar a la música clásica occidental, porque para él es la consumación de la música, es la única música en realidad que pueda darse como arte. Si podemos revisar los escritos de Caba, por ejemplo, él le daba una importancia ínfima, pero así ínfima, a la música criolla, por ejemplo, a la música de charango, bombo y quena, por ejemplo, ¿no? Porque decía que evidentemente esta música no podía ser arte, no podía ser arte. ¿Por qué? Porque no representaba, no tenía esta condición de universal, era muy dependiente a un espacio geográfico y a un grupo social determinado. Entonces, a partir de esas consideraciones creo que podemos hacer filosofía de la música, ¿no? Porque podemos ver las categorías como bello, sublime, qué es lo arte, qué es lo no arte, qué es la música verdadera, ¿no?, y qué son los música, etc. Y ante esto, yo qué sé, o sea, podemos ver como Marvin Sandy, por ejemplo, posteriormente, ya por mediados del siglo XX, va a tener una postura totalmente fuerte contra la música boliviana, diciendo que en realidad no existe música boliviana, que no hay creación de música boliviana. Pero ¿cómo podemos entender música boliviana si no a partir de todas estas reflexiones previas, ¿no?, donde música como tal, por lo menos en estos círculos académicos, era la gran música, ¿no?, era la música occidental europea? Fue Harold Moruno en este su espacio de los narradores del pasado.